Ti for tu dice o canta o suena Duke Ellington. Sabemos, hey, ¿cómo le va? Adelante, adelante, adelante, sí. Mientras nos acomodamos, acaba de entrar Cinefi Laura, acomódense tranqui, vamos a poner una sonoridad para que... para compartir, más que nada. Sabemos que los anillos... ¿no? Sabemos que los anillos de un árbol pueden dar información acerca de la edad de un árbol, así como también indicar los niveles de lluvia, la enfermedad del mismo, incluso incendios forestales. Anillos de color claro, por ejemplo, indican un crecimiento rápido, mientras que los anillos más oscuros indican tiempos que el árbol creció no tan rápidamente. Bartolomacus Trabulcuc, o algo así. ¿Qué nombre? ¿Cómo lo...? Bartolomeus... Bartolomeus Trubeck... Trubeck... Traubeck. Traubeck, ahí va. Ha creado un equipo que traduciría los anillos de los árboles en música para jugar con ellos en una plataforma giratoria. Con una aguja especial lo hace sonar como un disco. Vamos a escuchar un ratito de esta traducción. Estos sensores recogen información sobre el color de la madera y la textura. Usan un algoritmo que se traduce en variaciones de notas de piano. De piano específicamente. La amplitud de variación entre los árboles individuales resulta una melodía individualizada, o sea, cada árbol da una melodía diferente. Es un álbum que se ha titulado Años y tenemos aquí un pedacito para compartir con ustedes. Escuchamos y ya está con nosotros Cinefi Laura. Si les parece, vamos a cerrar nuestro Facebook con un link al video, así pueden ir chusmeando dónde bajarlo y prontamente va a salir un vinilo, que eso va a haber que gatillarlo, pero vía digital sabemos que lo podemos conseguir. Extraño cómo sonaba. Sí. Lo imaginaba así. ¿No? Este tenía más melodía que la sonda esa que pusimos la otra vez. Sí, la otra vez habíamos escuchado una traducción a nuestros oídos de lo que venía de los anillos de Saturno, y daba un sonido muy, muy, muy, mucho más estrafalario. ¿Cómo le va, Laura? Muy bien, muy bien. La verdad que contenta hoy porque vamos a dedicar un pedacito del programa a Orson Welles. Muy bien. Que hubiera cumplido ayer 100 años. Exactamente, nació el 6 de mayo de 1915. Bueno, Orson Welles para el mundo del cine, pero también de la radio, fue un exponente como súper, súper importante, innovador, talentoso, fue actor, director, guionista, productor de teatro, de radio y de cine. En realidad se hizo famoso en la radio, a partir de un programa que él tenía cuando tenía 23 años nada más, muy, muy pichón. En el año 1938, exactamente el 30 de octubre de 1938, se le ocurre hacer una dramatización de la novela de ciencia ficción de H.G. Wells, The War of the Worlds, La Guerra de los Mundos. Con tan buena repercusión, en el sentido de que lo hizo tan bien, con el guión adaptado, que a pesar de que había introducido de que era una adaptación y de que era una dramatización, la gente se empezó a creer que estaban siendo invadidos por, en Nueva Jersey y en Nueva York específicamente, siendo invadidos por extraterrestres. Con lo cual, bueno, tuvo toda una historia, el programa duró casi una hora, él introdujo que era una dramatización y más o menos a los 40 minutos lo volvió a repetir. Pero ya hacía 15 minutos más o menos que la gente estaba loca por las calles protegiéndose de la invasión extraterrestre de gases letales, tóxicos y láser de calor. Esto habla un poco también, me imagino, de la popularidad que él tenía en su programa de radio, porque había ya una cantidad de gente que lo escuchaba, más allá que se empezaron a avisar, tal vez, entre los vecinos, este pánico. Sí, sí, sí. Pero ya tenía algo exitoso dando vueltas ahí. Ya había hecho otras dramatizaciones de otros clásicos. Uh-huh. Era un programa semanal. Entonces había trabajado con Drácula, con El Conde de Montecristo, con Los Miserables, pero cuando lleva esta novela al vivo de la radio, bueno, parece que tiene una repercusión tremenda. De hecho, después se copió un par de juicios y eso, porque la gente realmente se creyó que estaban siendo invadidos por extraterrestres. En realidad, esto lo catapultó a la fama y le dio la posibilidad, a partir de la CBS, que era la productora de la radio, de hacer tres películas completas, de filmar tres películas de ahí en adelante. En realidad, con esta beca, entre comillas, lo único que hizo a partir de esta beca fue Citizen Kane, que fue su película más exitosa del año 1941, un contrato con la RKO, que fue, bueno, súper, súper exitosa. En su momento no tuvo tanta repercusión como después, y hasta el día de hoy, bueno, por algunos, por la mayoría de los historiadores de cine y de los críticos, se considera la mejor película de la historia del cine. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Rosebud, ¿cómo era? Rosebud. En realidad la película se dedica a investigar la vida de Charles Foster Kane, que era un magnate de la prensa. En realidad era un nombre ficticio para un nombre real, ¿no es cierto? Pero en la cual se va buscando, a partir de diferentes puntos de vista, qué fue lo que dijo o qué era lo que simbolizaba la palabra que dijo al final cuando se muere con el juguetito ese de la nieve en la mano, ¿no? La escena final. Sí, si no la vieron, por supuesto, véanla porque es un clásico. Sí. Hay partes míticas de la peli que son tan actuales que lo hacen un clásico, y tal vez más allá de cómo está filmada, las actuaciones, la iluminación, la fotografía, la edición para el tiempo, porque hay como cosas super buenas. Sí. Hay una parte que él está viendo cuántos diarios puede comprar, no, cuánta plata tiene él. En un momento dice, yo tengo la suficientemente dinero en el banco, porque era millonario o hijo de alguien, super. Qué sé yo, y voy a poder seguir diciendo lo que quiero durante no sé cuánto tiempo. Sí, eso, actual, ¿no? Comparado sí. con otros, porque él, esas noticias que daba en su diario o las críticas que hacía, por otro lado, él estaba como haciéndole la contra a grandes imperios de la comunicación en todo el país, y me acuerdo de él viendo el mapa y queriendo hacer más diarios y controlando con su dinero. Y todo lo otro también de ahí, de la humanidad de un personaje que se enamora de un artista y le hace un palacio, alucinante para que cante, que podría ser Violeta ahora, sí. ¿No? Que de repente aparece una superestructura. En realidad es la hija de un productor, claro, que está ahí porque, lo cual bueno, se enamora y bueno. Bueno, que tremenda peli que le dio la posibilidad de acceder a muchas otras. Bueno, después hizo películas que tenían que ver con la dramaturgia de Shakespeare. Hizo Macbeth, hizo Otelo, hizo El proceso basándose en Kafka. Hizo los magníficos Amberson, que acá se llamó Soberbia, sobre una especie de compendio de la vida norteamericana a principios del siglo XX. La verdad que, bueno, todas las pelis de Orson Welles dan para verlas. No hay ninguna que podamos decir una de estas mala. O sea, son todas buenas. Él se tiene que emigrar a Europa en cierto momento porque por el macartismo se lo tilda de comunista. Así que después de sus dos primeras pelis se tiene que ir a vivir a Europa. Pasa mucho tiempo en España. De hecho, las cenizas de él cuando muere son llevadas a España por su hija y por su última esposa, porque él decía que era donde había sido más feliz durante su vida. Así que, bueno, ¿Y filmó en España? ¿Hay algo que él filmó como actor en España? No. Sí, ¿no? Porque su última estuvo actuando bastante. Estuvo actuando para poder seguir recuperando plata como para poder seguir filmando, y de hecho pudo volver a Hollywood, donde filmó Touch of Evil, que es una película, está considerado el último film de cine negro, en 1958, Touch of Evil, o Sed de Mal, con Janet Leigh, Charlton Heston y él mismo como protagonista. Después, bueno, sabemos que se casó con Rita Skye, tuvo muy lindas mujeres. Dolores del Río fue una de ellas, que era una mexicana ya bastante famosa en el cine. Después Rita Hayworth, mujer, si las hay, bella en el mundo de las actrices de Hollywood. Y con ella como protagonista y él como partner, firmó La Dama de Shanghái, película también emblemática de los años 40. Así que bueno. Me imagino un Charlton Heston que nombraste hace rato muy jovencito. Sí, un cuarentón, diría yo, ya, o treinta y pico. ¿Cuántos años tiene Charlton Heston? Porque es uno de los, para quien no sabe más o menos, en Norteamérica es uno de los precursores del armamentismo en las casas, y es el presidente de la FFA, no sé cómo es, de la Federación de Armamentistas, de qué sé yo, y aparece siempre, bueno, el que vio la peli se le mete, ¿cómo se llama el documentalista este? Se le mete en la casa, no se le mete. En Volume von Columbine le va a hacer una entrevista y hay ahí como una cosa con Charlie Heston, un personaje, ¿no? Que sí, tremendo. Tremendo. No, pero ya no, yo creo que ahí no era, o por lo menos había que loguear cuando nació, pero digo, el look que tenía en esta película ya se lo veía como un hombre, no te digo grande, pero digo 30 y pico, 40 por lo menos. Bien. Así que, se estuvieron haciendo varios homenajes, sobre todo ayer en el Haroldo Conti se pasó F de Falso, que es un falso documental muy interesante de Orson Welles, y en el Mamba también, en el Bama, perdón, el Bama Cine, que está ahí en Diagonal, también estuvieron homenajeándolo. Así que, bueno, y hay una noticia que se recuperó una película que él nunca terminó, que se llamó, o se llama, The Other Side of the Wind. Sería algo así como al otro lado del viento, o El otro lado del viento. La película inacabada de Orson Welles, que sobre todo en los últimos años de su vida él le dedicó muchísimo tiempo, hasta el 85, en el que efectivamente muere. Parece que se estrenaría durante este mes. No sabían, decían que el mismo día de su nacimiento, el 6 de mayo, pero no se estrenó. ¿Y quién lleva a cabo esta edición y todo eso? ¿Se sabe? ¿La familia agarró ese guante? La compañía Royal Road Entertainment de Los Ángeles. Dice que se quedó con los derechos de las obras y planteaban estrenarla el 6 de mayo en Estados Unidos. Pero bueno, no sé, una película con John Huston, Susan Strasberg, Lily Palmer, Dennis Hopper y Peter Bogdanovich. Veremos qué ocurre, si es real que se vuelve a... que se termina de filmar y se puede estrenar, ¿no? Interesante. ¿Y se sabe de qué se trata la película? No, se adelanta nada. No. Misterio. Dice Welles, dejó muchas películas, al menos 5 sin acabar, y las dejó sin acabar porque él quiso. Creo que montarla y estrenarla es una traición que ninguno de sus herederos tiene derecho a ejercer. Es difícil, ¿no? Se abre ahí una disyuntiva también. Yo recuerdo que Leonardo Favio, hasta sus últimos días, también estaba filmando, muy enfermo y todo, pero él seguía filmando, nada más y nada menos que una autobiografía, que hubiese sido algo muy interesante de ver, una autobiografía hecha, sí, ¿no? Pero bueno, ¿quién agarra eso? Una de las hijas de Leonardo es una cineasta también, muy, muy joven tal vez, pero tal vez qué mejor que la hija. Hay que ver si quién se anima, ¿no?, a agarrar todo ese laburo. La familia Fabi de Leonardo es muy grande, son varios artistas. Tal vez en algún momento podamos llegar a ver algo parecido. Sí, siempre hay que tomar estas cosas como con mucha pinza, ¿no? Porque, qué sé yo, es un legado muy valioso donde hubo muchas cosas del director que se pusieron en juego y que por algo no llegó a dar a luz. Y bueno, hay que ver cómo lo encaran y qué es lo que hacen, ¿no? Bien, entonces estaremos atentos a ver si hay algún otro ciclo referido, sí, a Wells, que... y bueno, y la supuesta película que va a salir ahora. The Other Side of the Wind. Esperemos que se estrene pronto y veremos cómo da. Hacemos pausa y tenemos un poco de agenda cinéfila. Love's a tricky. Wowie zowie, you can't be beat. Wowie zowie, baby, you're so neat. I don't even care if you shave your legs. Wowie zowie, baby, you're so fine. Wowie zowie, baby, please be mine. Wowie zowie, up and down my spine. I don't even care if you brush your teeth. Ooh, I dream of you each morning. I dream of you each night. Just the other day I got so shook up. I dream of you in the afternoon. I had a flash in the afternoon. Wowie zowie, baby, love me too. Wowie zowie, and I'll love you too. Wowie zowie, baby, I'll be true. I don't even care if your dad's the heat. Wowie zowie, wowie, wowie zowie, wowie, wowie zowie. Ahí lo dice Frank Zappa, ¿escuchamos? Tengo birome en mano, lápiz al lado, y anoto qué es lo que hay para hacer este fin de semana respecto al cine. Bueno, por empezar, este jueves, hoy, 7 de mayo hasta el 13, empieza en realidad la quinta edición del Festival Internacional de Cine Político, el FICIP. Muy interesante propuesta, con entrada gratuita. Podés ir un ratito antes de cada función a cualquiera de las sedes donde se proyectan películas, pedís tu entrada y entras directamente. Uh-huh. Esto es a partir de hoy. En realidad, hoy en Algomont ya empiezan desde temprano las proyecciones. Por ejemplo, 14:30 está en Algomont, sala 2, Las enfermeras de Vita, una película de Marcelo Goyeneche, documental de 85 minutos, muy esperado. Las enfermeras de Vita. Las enfermeras de Vita, la verdad que yo tengo ganas de verla. Bien, ese tipo es documental. Un documental, ah, sí, sí, sí. Bien. Después, en el auditorio de la Cámara de Diputados del Congreso, dan An Amnesty, un documental francés de 53 minutos. En el Ecuni, que es otra de las salas, dan La Guerra de Manuela Jankovic, una película mexicana. En el Auditorio del Bauen, otra de las salas, La Verdad Bajo la Tierra, Guatemala, El Genocidio Silenciado, una película española. Bueno, y así seguimos con un montón de... Te cuento que hoy en el Bauen, a las 17:15 horas, se va a estar proyectando dentro de este mismo ciclo Radio de Acción, una producción tribal. Así que también recomendamos acercarse al Bauen si no lo conocen. 17:15, lindo el Bauen, ¿eh? Uh-huh. Conozco, sí, muy lindo. Bueno, y 19:45 es el, digamos, la apertura oficial en el Gomón, con seguramente, si quieren ir, vayan, porque seguramente hay alguna Morphy degustación o alguna cosita. Y en la sala 1 van a dar Le Capital, una película de Constantin Costa-Gavras, francesa de ficción, que es el director de la actual Cinemateca Francesa. Muy, muy interesante la propuesta del FICIP en todo sentido. Bueno, después ahí hasta las 23:30 horas dan Inundados en Luján, Grupo de Cine Maldito Argentina, documental de 52 minutos. Y bueno, viernes, ¿qué les cuento? Por ejemplo, viernes a la noche. Viernes a la noche, puede ser, o el fin de semana. ¿Te gusta viernes a la noche? 20:45 en Algomón dan Amurallados, otro documental de 95 minutos español. Después, el sábado, a partir de las 14:15, hay programación y, por ejemplo, a las 21, ¿te gusta el horario? Sí. Auditorio Bauen, Gran Chaco de Lucas Vanesso, Argentina, documental de 70 minutos. Bueno, como es un festival de cine político, abundan los documentales, o sea que si sos fan, vas a tener muchísimas, muchísimas propuestas distintas. A las 18, el sábado, en el Conti, dan Good Night Sarajevo, una peli española, documental también de 62 minutos. Y el domingo, a partir también de las 14:15, tenés varias propuestas. Por ejemplo, a las 22, Memoria Viva, un documental de 120 minutos de Antonio García de Quirós Rodríguez, español. ¿Podemos linkear esto, obviamente, a nuestro Facebook? Porque, ¿no? Podemos, sí, yo lo publiqué en Máquinas de Mirar. La verdad que es increíble. La cantidad de información. Por ahí está bueno recomendar dos o tres, pero también es como una batalla, una ola de cosas increíbles. Y todo nuevo, porque son todos estrenos, o por lo menos la mayoría de ellos. Yo te quería hacer dos preguntitas. Sí. Mirá que por ahí nos pasamos 18 minutos, pero... Bueno, traté que sean uno o dos. Sí. Una cosa que empecé a ver por etapas, la voy a ir viendo cada 10 minutos porque es una posibilidad que me da Bluetooth, es Die Brücke. Sí. La peli. ¿La tiene? No. Ajá. Bueno, le cuento. Una peli. Había una galería que se llamaba Die Brücke acá. ¿Una galería? De arte, sí. Sí, porque es un movimiento, también estuvimos viendo de principios del siglo pasado, ruso. Y también es una peli mítica de fines de la Segunda Guerra Mundial, donde un grupo de jóvenes muestran como un grupo de jóvenes alemanes los mandan a defender lo mandan a defender un puente y son todos teenagers. Claro, eso quiere decir Die Brücke, quiere decir el puente. Claro, sí. Y la verdad que es muy, me parece que te va a gustar. ¿Pero por qué la ves por etapas? ¿Es un largometraje? Es una peli de una hora y media. No, pensé que era una serie. Claro, no, es una peli de una hora y media que alguien la subió de a 10 minutos o de a 15. Y es como una posibilidad de verla de a ratos. Hasta ahora vi los primeros 10 minutos. Sí. Pero, viste, es como una forma de ver ahí. La voy a ir viendo de a poquito porque es bastante heavy. Segunda Guerra Mundial, chicos y qué sé yo. Es en blanco y negro. Uh-huh. Pero está filmada. Los primeros 10 minutos que vi realmente te pintan la época de una forma muy interesante, vista por los alemanes casi de posguerra. Uh-huh. Hay una banda que se llama Die Brücke que estamos pasando mucho acá y bueno, esto viene medio todo en concatenación. Muy bien. Y después por otro lado, eso bueno, si te la tiro como, como date, después algún día lo podemos charlar si la ves. Y después por otro lado, aparecieron dos Superman nuevos. Ajá. Vos, la de superhéroes no ves. No mucho. Pero hay una que es Superman Requiem. Opa. Pero está tan mal hecha. ¿Pero peli de dibujitos o peli? No, peli hecha con el logo de Superman. Ajá. Y con todo. Pero como que no entiendo qué pasó. Si consiguieron el permiso, porque dice Superman, está el logo, todo, pero es clase H, así como bajo presupuesto, todo filmado. ¿Esas son las que pones y te dormís? Sí, con esas me dormí ayer. Viste, yo sé. Y, pero todo, se repiten los actores secundarios, como que hay una serie de cosas que malas. No puedo creer, ves esa, no la. No, pero me interesa, si es tan mala, me parece que hay que verla. Es increíblemente mala. Por lo menos para saber lo que es malo. Pero es malo y ese malo divertido, medio este sci-fi que decíamos. No lo puedo creer. Como este lo-fi también que se está usando ahora, de bajo presupuesto, todo resuelto por tecnología, y cae. Vi la mitad de la película porque me quedé dormido. Pero cae todo el tiempo en guiños a las pelis de Superman clásicas. Ajá. El peinado con el jopito exagerado. Mirá ese que por ahí esas pelis a veces terminan siendo pelis de culto. Tiene algo de eso. Por eso te la quería comentar. Sí. Hay cierto saludo de Superman. Hay como un montón de guiños que... Los que vimos las otras Superman los reconoces porque son muy notorios. Y después, por otro lado, que lo hablamos hace unos días cuando vinieron los improvisadores, que hay una Batman nuevo, que Batman parece que se enoja y copa Ciudad Gotham. Gótica. Gótica. Y es malo. Sí, mala persona. Se enojó Batman. Se volvió malo. Entonces la gente de repente lo llama a Superman y dice, Superman, vení, que se enojó Batman, no lo podemos parar. Y hay como esa hora nueva, Batman versus Superman, que tal vez que mejor que vos que la veas y no sé. Sí, bueno, ahora ves esas cosas. En general no. La pochoclera. A veces me toca por mi hijo Martín, que es muy fan de los superhéroes. Entonces por ahí dice, che, vemos una peli y bueno, lo acompañamos, pero digo, no es lo que yo elijo. Bien, pero, por ahí te toca, o si te toca por ahí proponer también a la Junior, es como... Claro, saber ya debe saber, le voy a preguntar. Ya le debe tener re claro. Si no, que él nos tire la sinopsis, tal vez. También. Lo invitamos un día. Bueno, muchísimas gracias. Que se vienen ahora las vacaciones de invierno. Sí, ojo, falta que por ahí... un rato, sí, pero no tanto. Bien. Falta. Muchísimas gracias, Cinefi Laura. Máquinas de Mirar, ¿te quedó algo más? Me quedó lo de Filmoteca en Vivo, que es también bastante interesante. Moreno 1199. Como siempre, recomiendo las fílmicas en Fílmico, de Fernando Peña, ahí en la ENERC. Va a dar 5 films que problematizan la cuestión de la cita. El homenaje, el plagio, el robo, el afano, digamos. Y se llama Choreos, el ciclo. Muy bien. Muy interesante porque son 5 películas que tienen que ver con segundas o terceras. O sea, estas son las originales que después fueron segundas o terceras versiones recontra famosas y que uno cree que son hallazgos de la naturaleza y resulta que vas para atrás y encontrás, pero esto se ve igual que, por ejemplo, El hombre propone, una película de Michael Curtis. Eso es el viernes 8 a las 23 horas. Después es sábado 9, La última noche del Titanic. Es una película de 1950. No, sí. Ya había una del Titanic, que después James Cameron reconstruye. Mirá, James Cameron, el dueño de SpaceX, Se recontra afana la representación, porque digamos, él se piensa, bueno, pero es un hecho histórico, muchos pueden hacer lo mismo, pero bueno, se ve que él vio la película esta, la última noche del Titanic, y la reprodujo casi igualita o de la misma manera o muy parecida. Pareciera que está la parte donde el endo. Claro, eso más o menos. Decís, viste, no puede ser que sea tan igual. No solo de Titanic, sino dicen que también el director Cameron ya había choreado la obra de Harlan Ellison de Terminator. Terminator, sí, ya se la choreó. ¿Hay otro Terminator original? No, tiene que ver con la última. Por eso hay que ver la última noche del Titanic y vas a encontrar pistas de Terminator y después de Titanic. Después, el domingo 10, dan La amenaza de otro mundo, que inspiró, entre comillas, después lo que fue Alien, el octavo pasajero, una película muy anterior, de 1958. A mí me encanta la trilogía de Alien, y ahora salió Orígenes, una cosa sí, medio como rara. Una precuela, sí. Bueno, habrá que ver La amenaza del otro mundo, de Edward Kahn. Y después a las 19, también el domingo, dan El último Comanche, una película de André de Tott, del año 1953, que también parece que después sufrió un choreo importante. El último de los mohicanos sería. Y después, a las 21 horas, el otro, The Other, de Robert Mulligan, que también fue choreada después parece que mataron un ruiseñor de Tom Tyro. Bueno, nada, películas que después inspiraron choreos importantes. Qué lindo que te lo cuente también él, ¿no? Súper lindo, porque además él antes de cada película baja de la parte de donde se proyecta, porque él es el mismo proyectorista. Atrás, baja del proyector y te hace la sinopsis y la antesala, digamos, de por qué fue choreada, por quién, y te cuenta todo con lujo de detalles, Fernando Peña. La verdad que un lujo que tenemos gratis los fines de semana en el auditorio de la ENERC, ahí en Moreno y Alsina. Muchísimas gracias, completísimo. Perdón, Salta y Moreno. Lo vamos a juntar también en las recomendaciones. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos muy pronto. Sándwich. La tribu.